Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo, arrancando la semana. Bueno, se lo escucha bien telefónico hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, bien telefónico. Para que no queden dudas. Para que no queden dudas, bueno. Bueno, plantee los temas, mi amigo, nomás. Mira, estamos en el medio, estamos el día 10 de noviembre, donde ya muchas provincias, muchos municipios, han asegurado, ya han dado los anuncios de lo que van a ser los bonos de fin de año. Bonos de fin de año que vienen para recomponer la pérdida del salario producto de la inflación, la pérdida de poder de compra, donde muchas empresas están de acuerdo en entregarlos, si querés, esos bonos, pero a su vez el gobierno dice que no. Entonces, en esa encrucijada tenemos un dato, Jorge. A ver. El dato es que en pocos días más nos animamos a decir que puede llegar a pasar, pero que no va a pasar de fin de mes, está claro, ¿no? Hoy es 10, no va a pasar de fin de mes. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene previsto anunciar una serie de medidas con la que busca calmar el clima de ansiedad y reclamos que se va generando, que van ganando a los gremios. De hecho, esta semana los docentes vuelven al paro. Los sectores estatales más combativos anunciaron nuevas protestas para el día miércoles. La reapertura de las negociaciones paritarias para revisar el acuerdo salarial sellado allá por marzo y el pago de un plus de fin de año con el formato de un bono o aguinaldo extraordinario son los planteos que están motorizando esta conflictividad sindical. El incremento del costo de vida, que es lo que dicen de los gremios, que viene erosionando fuertemente los sueldos, ya se comió la mejora que tuvieron en marzo. Y buena parte de los empleados públicos va a terminar el año perdiendo frente a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene pensado? Lejos de reuniones para la foto, ya se habrían producido contactos entre algunos referentes sindicales y funcionarios del Ejecutivo. Y allí habrían surgido los trazos gruesos de la posible oferta que estaría a punto de concretar la administración de Daniel Scioli. La decisión del gobierno nacional de no abrirle la puerta a un pago extraordinario de fin de año arrastra a la provincia de Buenos Aires a tener que tomar una decisión similar, sí. Más allá de las dificultades financieras que se tengan, que se admitan, ¿sí?, para hacer algo al respecto. El gobierno de Scioli ha seguido esos lineamientos en diversas decisiones que involucran a los ingresos de los trabajadores como asignaciones familiares, ganancias o pautas de negociaciones salariales cercanas a los porcentajes que se terminaron disponiendo. Por eso es que el paliativo frente a la presión sindical va a pasar por otro lado. Es decir, lo que estamos queriendo decir es que si bien va a haber algo, ese algo viene por otro lado. ¿Y por dónde sería? Por acelerar la negociación paritaria de 2015 y pagar un adelanto, un monto a cuenta de lo que se termine pactando hacia fines de febrero o principios de marzo. ¿Estamos? Esos refuerzos se abonarían con los sueldos de enero y febrero. Eso está en el borrador, está en los trazos gruesos, ¿eh? Aún no trascendió en qué forma y en cuántas etapas podrían concretarse, pero habría alguna intención en el Ejecutivo Provincial de avanzar en dirección a incorporar al sueldo básico algunas sumas no remunerativas, tal como exigieron los gremios docentes en la última reunión que tuvieron con el Ejecutivo. En algunas provincias y en diversos municipios se optó por pagos adicionales de fin de año en busca de aplacar los planteos salariales que venían cobrando temperatura. Scioli, en cambio, optaría por el camino del adelanto de las paritarias y los pago a cuenta, pero desde enero. Bien, bien. Así que aquellos que sean empleados de la provincia de Buenos Aires, ya sean docentes, sí, judiciales, penitenciarios, estén atentos porque de acá a fin de mes algún anuncio va a haber al respecto. Seguramente, seguramente. mucho tiempo más nos queda, ya estamos a fin de año. Por eso, estamos a 10 de noviembre. Bien, bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, vamos bien. Bien. Estamos octubre, mal, pero vamos bien, dijo. Dijo Carlos Saúl. Octubre fue un mes muy particular para la economía real y financiera, porque aparecieron nuevos factores que se agregaron a los factores internacionales en materia económica que estaban ahí dando vuelta, ¿no? Pero estos factores locales han contribuido a que la inflación atenuara notablemente su ritmo a una tasa de entre el 1,5 y el 2% en comparación del 2,5 que tuvimos en septiembre, al punto que habría sido la 1,5-2 menor en la menor en 17 meses. ¿Por qué decimos esto? Porque el consenso de las privadas midió 1,6 en mayo del 2013, cuando en ese año el INDEC midió 0,7, ¿no? Sí. Entonces, estaríamos ahí, estaría, la inflación se estaría aplacando, habría tocado su techo. En primer lugar, se destaca el cambio del presidente del Banco Central. De un experto bancario como Juan Carlos Fábrega, se pasó a un idóneo de los mercados de valores y cambiarios como Alejandro Vanoli. De ahí que de una sintonía fina que no había podido contener la suba del dólar libre y las tensiones, se pasó al ataque con munición gruesa a la operatoria cambiaria y bursátil, con controles de la AFIP, controles de la Comisión Nacional de Valores, controles policíacos que generaron sanciones, suspensiones y temores del público a transitar en busca de un dólar. Solo se mantuvo activa la venta oficial para el dólar ahorro, como nosotros lo veníamos aclarando. El resultado de todo esto fue que el libre retrocedió 8,3% y esto fue una señal para frenar las ascendentes expectativas inflacionarias. Pero también en ese medio apareció otro ingrediente. Las monedas de los países vecinos, la moneda de los países con que la Argentina más comercia, acentuaron su depreciación respecto al dólar y al euro. Y con eso provocaron una revaluación adicional de la moneda argentina, a la que caprichosamente se sigue desde fines de enero a una tasa de devaluación muy chica. De ahí que por esa vía también se indujo a limitar la suba de los precios internos al consumo. En tercer lugar, incidió la consecuente profundización de la caída de los precios internacionales de los productos que más vende la Argentina a niveles del 1,9, casi 2% en el mes. Según las estimaciones del Banco Central, ya estamos acumulando una deflación del 17,2% en los últimos 12 meses. Las disminuciones más significativas se observan en petróleo con 10,2, seguido por 3,4 del acero, y así sucesivamente, pero en todos los sectores como son aceite de soja, carne, vacuna. Es decir, que solamente la cebada y el trigo aumentaron los precios internacionales de venta. Otro factor que contribuyó a disminuir la tensión inflacionaria fue la recesión interna, producto de la pérdida de poder de compra de los salarios, luego de los ajustes determinados en paritarias y por las drásticas caídas del empleo, las horas trabajadas que se ha detectado en los últimos meses, tanto en la industria como en la construcción como el comercio. Y una quinta razón es la estacionalidad favorable de los precios de los alimentos y ropa, fenómeno que se repetirá en el mes de noviembre. Atención ahora. Sin embargo, la desaceleración de la inflación, la desaceleración que hemos tenido en octubre y que vamos a tener en noviembre del alza de los precios luego de agosto y luego del acumulado que venimos trayendo, es todavía muy débil como para evitar que tengamos una inflación interanual alta, y donde la principal responsabilidad de ese fenómeno se lo tenemos que dar a la política expansiva del gasto público, a una tasa muy superior de gasto público, y que aumenta a ritmo mayor a lo que aumentan los recursos tributarios, y se cierra esa brecha con emisión del Banco Central para financiar ese déficit. Entonces, si bien las noticias de octubre, las noticias que vamos a tener en noviembre seguramente con respecto a la inflación van a ser buenas, necesitamos cerrar el gasto público, aflojar con el gasto público, que aumente menos que la recaudación para que de esa forma se emita menos en la República Argentina. Bien, bien. Bueno, ¿tiene algún otro tema, Gabriel? Mira, es esperable que cambien, por lo menos de acá a fin de año, el estilo o los resultados de la política económica, yo diría, en el último año del gobierno K. La brecha cambiaria, que está en torno del 60%, sigue siendo alta, el descontrol fiscal sigue en ascenso, y daría la impresión que el gobierno ya tiró la toalla con el tema del nivel de actividad, que va a seguir cayendo. Con esto, ¿qué queremos decir? Que si bien la inflación pareciera que se está frenando, pareciera que ha llegado a un techo, guarda que se va a mantener en estos niveles. Si se arreglara el tema de la deuda con los fondos buitres y entraran dólares, podría evitarse seguramente una crisis furibunda de reservas y una aceleración cambiaria desordenada. O sea, que arreglar la deuda posibilitaría a la Argentina no chocar en materia económica, pero no significa obtener mejores resultados económicos. Claro. Que quede claro, ¿no? En cambio, no arreglar llevaría directamente a un choque financiero en el año 2015. Eso es lo que estamos queriendo decir. Bien, bien. Bien, bueno, Gabriel, muchas gracias. Bárbaro, Jorge, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, muy amable. Hasta luego. Gabriel es...